desierto que te hayas muerto camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Ayer, 28 de octubre, se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición física del comandante revolucionario cubano Camilo Cienfuegos. Estábamos, bueno, en medio de toda la... Era una edición especial de Mañanas de Radio del día después de las elecciones, pero queremos estar recordándolo en estas horas a este revolucionario latinoamericano, vivo en la memoria histórica del pueblo cubano. En Camilo se reconoce el intrépido combatiente y a uno de los expedicionarios del yate Granma. En Camilo se funden el arrojo increíble del guerrillero y la serena y firme convicción del revolucionario que no dio tregua a los soldados de la tiranía batistiana, dicen en estas horas los medios cubanos. De humilde extracción social, sastre de oficio, su temperamento jovial, inolvidable sonrisa y heroicas hazañas guerrilleras lo convirtieron desde muy temprano en uno de los carismáticos dirigentes de la Revolución Cubana. El señor de la vanguardia, como también lo recuerda el pueblo, perdió la vida el 28 de octubre del 59 cuando cayó al agua el avión en que viajaba. Carismático combatiente que tuvo tanto arraigo popular, desapareció sin dejar rastro en un vuelo entre las ciudades de Camagüey y La Habana. A 60 años de su desaparición física, los cubanos le rinden tributo al comandante del ejército rebelde, conocido en la isla caribeña como el héroe de Yaguajay. Sus restos no fueron hallados, bueno, le llevan flores hasta el mar y en los ríos. Cienfuegos, quien al morir era jefe del Estado Mayor del Ejército, se caracterizaba por usar un sombrero de ala ancha y bueno, tenía un talante muy de buen humor, ¿no? Muy bromista, así lo caracterizaban todos. Incluso hay, obviamente, varios videos donde aparece o charlas con el propio Ernesto Che Guevara, donde se muestra también esa forma de ser. Camilo Cienfuegos Gorriarán nació el 6 de febrero de 1932 en el barrio de Lawton, en La Habana, Cuba. Ese título que mencionaba Diego, el héroe de Yaguajay, fue el título honorífico que le fue otorgado espontáneamente por el pueblo cubano por su valor. Fue comandante del ejército rebelde, como decíamos, y que generaba ese cariño especial. En esta recordación de estos días de los medios cubanos, dice que Camilo Cienfuegos no aceptó contemplaciones con los indecisos, los traidores, los tibios y con aquellos que pensaron que la revolución se hizo para quitar a unos y poner a otros sin derribar al carcomido régimen batistiano, como simbólicamente hizo el 10 de marzo de 1959, mandarria en mano, al romper los muros de la posta 6 del otrora campamento militar de Columbia. Finalizado estos 7 años de luto y sangre, el pueblo, representado por el ejército rebelde, derriba estos muros, residuos de una tiranía, y le dice a la ciudadanía otra posta más. Meses después, en septiembre, el enclave militar sería convertido en lo que es actualmente la Ciudad Escolar Libertad. El 2 de diciembre de 1956 figuró entre los 82 combatientes que desembarcaron por los cayuelos en la costa sur del oriente cubano, tras la dispersión de Alegría del Pío, el 18 de diciembre logró reagruparse con Fidel. Ya en la Sierra Maestra integró la columna 1 José Martí, al mando del jefe de la revolución, y participó en numerosos combates. El 16 de abril de 1958 fue ascendido a comandante y promovido a jefe de la columna 2 Antonio Maceo para operar en el triángulo cuyos vértices estaban situados en las ciudades de Bayamo, Manzanillo y Victoria de las Tunas, así como las áreas urbanas de estas ciudades. Dicen quienes lo conocieron que Camilo poseía el don de la firmeza y la seguridad. Si notaba en alguien cierta debilidad o temor, sabía infundirle optimismo y confianza. El 31 de diciembre de 1958, a las 6:30 de la tarde, el comandante Camilo Cienfuegos, en plena invasión de Oriente a Occidente, firmó quizá el informe más breve y emocionado de su brillante carrera militar. Che, se rindió Yaguajay, estoy contando las armas, son más de 350 fusiles, 3 trípodes, un mortero 81, una bazuca y equipo. Te veo mañana, Camilo. Así ha hablado el che de Camilo Cienfuegos. Y la seguridad, expresarle la seguridad de que aquel voy bien de Fidel, cuando le preguntara a Camilo en la ciudad militar a los primeros días o el primer día de su llegada a La Habana, no significa la casualidad de una pregunta hecha a un hombre que de casualidad estuviera a su lado. Era la pregunta hecha a un hombre que merecía la total confianza de Fidel, en el cual sentía, como quizás en ninguno de nosotros, una confianza y una fe absoluta. Y por eso aquella pregunta es todo un símbolo. Un símbolo de lo que significara Camilo. Seguirán pasando los años. Tendremos muchas luchas por delante. Nuestra importancia en el mundo, acrecentada día a día, hará que se escriba una historia desde perspectivas diferentes. Y aquellos dos años de lucha en la sierra y aquel primer año de gestación revolucionaria serán apenas unas pequeñas líneas en la historia de nuestra revolución y de la revolución mundial. Pero por pequeñas que sean esas líneas, por escueto que sea el comentario y la poca importancia que se le reconozca en el futuro, aquella guerra de escaramuzas de un grupo de hombres que tuvo como virtud fundamental la de tener fe, en esas pequeñas líneas necesariamente debe estar inscrito el nombre de Camilo. Porque aun cuando su actuación, comparada ya retrospectivamente, es fugaz, y con el correr de los años será más fugaz en tiempo, su acción, su influencia sobre los hombres que tuvieron la fortuna de participar en toda aquella serie de sucesos fue enorme. Y aún cuando siempre lo digamos mecánicamente, y aun cuando parezca una de las tantas frases con que se adornan la vida de los héroes caídos, por lo menos créanme cuando lo digo con toda la más grande sinceridad, que para mí Camilo no ha muerto, y que su influencia, la de su acción, la de su comportamiento de revolucionario, sirve todavía y servirá siempre para corregir los errores, la cantidad de errores que día a día cometemos, la cantidad de injusticias y de debilidades revolucionarias que día a día cometemos. Y en la medida en que la acción de aquel grupo tenga también repercusión sobre la historia de Cuba, como de hecho la tiene, en la medida de la importancia que la historia futura asigne, como de seguro asignará, a nuestro dirigente máximo, a Fidel Castro, allí también, participando de esa medida, participando también de su acción sobre Fidel, como compañero, como revolucionario, al cual se le tenía la más absoluta de la fe y al cual se recurría en los momentos de peligro, también figurará Camilo. Y esa es su gloria eterna, la que yo he tratado de expresar y la que creo que sobrevivirá mucho más que incluso el recuerdo vívido de los años de guerra. Eso es todo, compañero. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Te canto porque estás... Es cierto que te hayas muerto, Camilo. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño. Recordábamos al Che hablando de Camilo. Fidel también señaló en su momento, esto fue publicado ayer por Cuba Debate, en el Fidel Soldado de las Ideas, señala sobre la desaparición física de Camilo. Dice, es bueno recordar estas cuestiones, ya que la causa directa de aquel accidente fue el problema surgido en Camagüey por los elementos anticomunistas. En aquellas circunstancias, Camilo, por sus responsabilidades, tuvo que viajar varias veces a esa provincia. Audaz como era, no respetaba ni el día ni la noche ni el tiempo y salió hacia la capital en un pequeño avión, porque en aquella época no teníamos experiencia, no teníamos aviones seguros, ni teníamos nada. Y así unos cuantos compañeros perdieron la vida, pues hubo más de un accidente aéreo. De milagro no fueron más los que murieron de esa forma en los primeros años de la revolución. Cobra todo su significado la historia de Camilo, no solo por lo que hizo, no solo por las heroicas proezas combativas, sino también por sus ideas, por sus conceptos, por sus propósitos fundamentalmente revolucionarios. También por eso decía que un día como hoy Camilo sería feliz, y si hay pelea por delante, más feliz todavía. Si hay dificultades, más feliz. Si hay reto, más feliz. Si quedan injusticias por subsanar, más feliz. Y si se mantiene en todo su vigor la lucha heroica e histórica de nuestro pueblo contra el imperio, más feliz sería Camilo, decía Fidel. Ha trascendido entre los registros que quedan este diálogo a través de las radios de las columnas guerrilleras de Fidel y del Che, del Che con Camilo Cienfuegos, donde además en medio de un diálogo que podría ser de coordinación militar, ¿no?, de coordinación operativa para las acciones guerrilleras, se trasluce la buena relación y el humor que ambos le impregnaban al vínculo entre ellos. Además, siempre recuerdo una anécdota del Che que cuenta cuando estaban en alguno de los campamentos guerrilleros que quedaba un poquito de leche en polvo, y cómo para repartirse entre ellos dos, Y cómo cada uno vigilaba al otro que el reparto fuera equitativo, ¿no? Todo bien, somos todos compañeros, pero controlaban cómo se hacía ese reparto en medio de, claro, del hambre que se pasaba en los campamentos guerrilleros. Pero vamos a repasar ese registro de ese diálogo entre las radios de las dos columnas guerrilleras. Sí, atención columna 8, atención columna 8, sí, columna 2 Antonio Maceo, columna 2 Antonio Maceo, desde el frente norte de las villas, territorio libre de Cuba. Bueno, che, espero que estés con el micrófono ahí en la mano igual que yo. Vamos a ver si eres tan buen locutor como tan buen comandante. No vayas a decir que eso es una guataquería ni una chicharronada, ¿no? Así que lo único que quiero saber pues es que yo por aquí pienso liquidar el problema que tenemos entre manos, el problemito que tenemos entre manos, yo lo quiero liquidar hoy mismo. Así que lo único que necesito que tú me digas cómo están las condiciones por ahí, por la planta, por ahí, para ver si liquidamos el problemito. Así que vamos a ver si nos estamos entendiendo, dime si nos estamos entendiendo para seguir conversando. Te doy el cambio, Guevara. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Óyeme, aquí tenemos una escuela, la escuela Marconi de telegrafistas. Mándalo a David Pérez para aquí. De radio generales. Oye, estoy aquí escuchando perfectamente. Dime rápidamente el problemita, porque si no se van a enredar ustedes ahí con el robo ese. Y entonces después no vamos a poder entenderlo. Despacha rápido, te doy cambio. Enseguida está Camilo con ustedes. Atención, cheo. Bueno, cheo, el problema que tengo entre manos es el liquidar el problema de que trata el hombre que te mandé dos veces consecutivas ya. Para el problema es para dejar las cosas como si nada hubiera pasado, pero para resolver el problema y seguir las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé, dos días seguidos allá. Así que dime si me entiendes, y te doy el cambio, Cheo. Atención, columna 2. Camilo, te entiendo perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo. Óyeme, el problema yo lo consulté, el problema hay que dividirlo, porque había un problema, yo no sé, no recuerdo bien en ese momento, si entre las cosas que te había dicho, estaba también la de un pequeño avance sobre un puntico. Si estaba ese, vamos a ponerle que ahora el punto, si yo te lo he escrito, eso tú lo tienes que recordar. Vamos a poner que ese punto se llama Fideo. Pues sobre Fideo todavía no conviene avanzar. Pero la otra parte, pues tú sabes que también se divide en dos el problema. Se divide en dos porque hay que saber primero si todo ese el arroz ese venía para nuestros amigos o no, porque con aquellos señores nosotros hicimos aquel viejo trato de que nosotros prestábamos el camión y entonces pues nos iban a dar la mitad del arroz, entonces íbamos a dejar entrar en el territorio libre la otra mitad para ellos, ¿no? A nosotros son unos quintales que nos vienen bien eso. Entonces yo quiero saber si tú has consultado por allá para saber si sigue en pie ese trato. Y incluso si es así, pues entonces ya tenemos que tomar la mitad de los quintales. Y después hay otro. Bueno, ahí seguía ese diálogo entre entre el Che en una de las columnas con la otra columna que comandaban, los dos comandantes de dos columnas, ¿no? Y coordinaban algunas cosas de arroz, se escuchaba ahí, de distribución de los quintales, era un tema central para la alimentación de la tropa guerrillera, por supuesto. Pero vamos a escuchar al propio Camilo Cienfuegos ya en el triunfo de la revolución, el 26 de octubre del 59, fíjense ustedes, un par de días antes de su desaparición. Hablaba Camilo Cienfuegos en La Habana frente al Palacio Presidencial